distintos sectores de la población surcoreana censuran a la renegada Parkne, que para eludir su responsabilidad en la entrevista con periodistas del primer día del año nuevo, negó en total sus crímenes relacionados con el escándalo ilícito de categoría especial. El día 2, el periódico Hanyore publicó el editorial titulado «Presidenta descarada se excusa desde el primer día del año nuevo». Mientras que el Encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática emitió un comentario en condena de la descaradez de Parkne. Asimismo, en un artículo del día 4, el rotativo digital Precian censuró a Park, que no recuerda siquiera la fecha del accidente de hundimiento del ferry Sewol. Por otra parte, los partidos opositores enfatizaron que dicha entrevista de Parkne con los periodistas era para engañar al Parlamento y al pueblo.